Los Nintendos. Portugal con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡Es mi Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Hey, hey, buenas noches, bienvenidos al Pwner Podcast, episodio 141. Sean bienvenidos, estamos escuchando, o acabamos de escuchar el tema principal de Terminator, así como la vez pasada. Y pues quiero decir que tengo la compañía del buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? ¡Qué pachache, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos. Yo estoy derritiéndome, Ernesto. Sí, igualmente. Mira, me sudan partes del cuerpo que no sabía que tenía, y debido a ese sudor, se me pegan esas partes del cuerpo, y aparte, lo único positivo aquí es que estamos en un hangout, no estamos frente a frente, entonces tú no sabes que estoy en calzones haciendo el Pwner, la gente tampoco lo sabe, y no se va a enterar nunca, entonces está súper chido. Oye, ¿te acuerdas de los primeros episodios del Pwner cuando grabamos en el cuarto de Tito, que en los días de calor? Sí, claro, era horrible. Que una vez intentamos salirnos a la azotea. Ay, se veía todo, ¿verdad? No, sí. No, Tito, salimos al Ángel de la Independencia, de Soledad. Que se escuchaba. Ya después supe cómo hacer que el micro solo absorbiera el ruido de nuestras voces, el eco de tu voz. Acaban de escuchar la voz de Asaf. Asaf Rules, ¿cómo te encuentras? Bien, aquí arrancándonos con el 140 episodio. ¡Qué rápido se van los 42, episodios! 141. Parece que ayer era cuando ya íbamos en el 120. Vamos duro, ¿eh? Así es, sí, bastante. Ya cuando regresamos en el 130 y algo, ¿no? 38, no, creo. 20 algo. A ver, aquí tengo los... Bueno, mientras encuentro eso, vamos saludando a la gente en el chat, al buen señor joven fundista. ¿Qué tal? Que escriba algo para leerlo. Sí, que escriba por ahí, que ya también nos acompaña en el mundo de Minecraft. Cada semana tenemos un nuevo integrante. Y ¿quién será el próximo? ¿Quién será? Oye, que está por vencer la prueba. Pero bueno, ahí fuera del aire les comento otra cosa. Okay. En fin, pues bueno, ¿les parece si hacemos la misma dinámica que el episodio pasado? Hablamos un poco de unas notas y No, dejamos dinámica, el episodio pasado. Bueno, o sea, sí, sí, claro. cambiamos la dinámica. Claro, Charmin, esto es cosa seria. No, ¿qué les parece si cambiamos, dejamos, hablamos de notas primero y después soltamos la película? ¿Cómo ven? Nos dice joven fundista, nos dice ¡Oliwis! Oye, que ya escuché a joven fundista y no habla así. No habla así, pero en mi mente siempre se traducirá de esa forma. Claro. Un saludo al buen joven fundista. También al guest que tenemos ahí. Un Ya ser saludo. Mildred. Entonces, besos, abrazos y apapachos. Eso. Y don Charmín también. Ya le presenté a Saf, sí, todo Y bien. si no es Mildred, también besos También. y apapachos por unirse. Eso. Bienvenido a este su podcast. Bienvenido. ¿Qué más? Ah, 141. Que le pusimos de nombre Terminator 2. Así tal cual. Oye, que joven fundista le entró macizo a Minecraft, ¿eh? Está muy comprometido. Sí. Oye, ¿sabes qué? Siento que joven fundista era uno de esos, estaba sobrio de Minecraft y lo hicimos recaer. Tuvo un Sí. relapse por nuestra culpa. Sí, era un Minecraft-colic. Minecraft-colic, sí. Oye, que nos comentó que ayer se quedó hasta las 4:30 de la mañana. Yo me fui por ahí de la 1:30. Y nosotros nos fuimos como a las A las tres. 3 y. Sí, Duramos ocho horas jugando el estuvo Minecraft. lento el O sea, maratón, ya ¿eh? un trabajo, amigo, es un trabajo. Sí, Sí, es lo bro. que decía anoche, ¿verdad? Si me pagaran, uff. Uy, sí, Y que te deberían pagaran con pagarnos por jugar diamantes, ¿no? Minecraft. Que te paguen con diamantes en el juego. LOL. Pero bueno. Pues vamos a aventar unas notas. Espero que los niveles de música se encuentren bien. Igual, ahí cualquier feedback que nos puedan ofrecer, se los agradecería mucho. Agradecería mucho. Y pues bueno, aquí según el Trello tenemos. Tenemos. Ahí está. Por aquí veo una nota de que vamos a borrar Facebook. Ah, Ah, sí, claro, de estuvo. este problema de Cambridge Analytics que Oh, sí. varios personajes de la farándula y influencers empezaron una campaña de Delete Facebook para que Ajá. la gente empezara de cierta manera a boicotear la plataforma social que no hizo nada por proteger nuestra privacidad. Claro. Que bueno, mucho es culpa de la gente, la verdad. Cada que sale esta nueva aplicación de mira cómo te verías si fueras mujer, mira cómo te verías si Ah, ya tuvieras sé. senos. Oye, ¿vieron el video que hablaba Átomo de la semana pasada? No. Sobre. Yo lo compartí en mi cuenta de Facebook personal. Y está bastante interesante, ¿eh? O sea, dice cosas que tienen mucho que ver con lo de Cambridge Analytics. Pero volviendo, ¿ustedes qué piensan? ¿Han pensado en borrar su perfil de Facebook? Pues Yo ya, sí. sí, ya a este punto ya es como de, hoy ya tienen pues todo, ¿no? Pero pues ya es como dejar de alimentarlos. Pero fíjate que, la verdad, este año yo he dejado de usar muchísimo Facebook, de hecho, casi, casi no me meto. Pero la única razón por la que no lo borro es porque ahí tengo muchas fotos que ya no están Claro. en mi computadora. Puedes, Entonces, la verdad, sí. pedir tu archivo y te lo descarga. Sí, pero está ahí en la nube. Entonces, la verdad ya no voy a seguir. O sea, realmente no me afectaría si siguieran haciendo sus cosas porque no, y me influenciarían porque pues yo no estaría consumiendo el contenido que se ve ahí. Entonces, pues por eso no lo borraría. Simplemente no lo uso y si necesito ver alguna foto o algo así, pues ya entraría. Claro, ¿tú, Charmin, usas tu cuenta de Facebook? Pues scrolleo Facebook, así como que publique o así, pues la verdad no tanto. Ya veo, yo pues pongo uno que otro meme Sí, pues memes y de perritos. de perritos, y puro grupo de shitposting, ¿no? Que puro fíjate, estoy en uno de Blade Runner, estoy en uno de Dragon Ball, de Star Wars, Nintendo, Comidilla diaria. Switchposting, sí, ya sé. ¿Viste el video que te pasé? ¿Que les pasé? ¿Cuál? ¿A dónde? En la mañana. No, ¿de qué? El de Dragon Ball, cuando me preguntaste si estaba viendo Dragon Ball. Ah, no, no, no lo vi, pero cu cuenta. Perdón, perdón. No, pues ya no, no. Un saludo a otro guest que está por ahí en el. Tenemos dos guests en. Los invitamos atentamente a que, oh, a que se unan con su cuenta de Facebook. LOL. No, no, no, pero también pueden usar No, Twitter, también amigo. se puede con Twitter Ah, sí, con Twitter. O si no tienen Twitter, con su Gmail. O si no tienen Gmail, pues con su correo que tengan. y si no, con su cartilla del ISSSTE, también pueden loguearse. LOL, no, Qué bueno que no dijiste cartilla militar. Cartilla Con su militar. correo de prodigy.net, ¿se acuerdan de eso? Claro, amigo. AOL. Ándale, también el AOL. Mi primer Claro, correo fue claro. Yahoo. Y decía Tito-2002, creo que. O 2000, no me acuerdo en qué año lo saqué. Mi En fin. primer correo era el de la familia. ¿Ah, sí? Toda la familia tenía el mismo correo. Mire, mire. El mío, el de Hotmail, y luego tuve que hacer uno en Yahoo, porque un profe pedía específicamente un correo en Yahoo, y ese ni siquiera me acuerdo cómo era. Ah, el mío de Yahoo era Asaf Black. Asaf Ah, Black. órale. Cien veces mejor que el guapérrimo. Sí, claro, definitivamente. Ya sé. Mira, estuviste así a dos de que fuera chicoguau@hotmail.com. Ya sé, ya sé. Ya soy persona normal. Sí, eso crees. Bueno, al menos eso aparento en mi correo. ¿Cuál es tu correo actual? Asaf.eduardo. Ah, eres Eduardo, es cierto también. Eres Slalito. Eduardos. Como esos Como jeans que dice. anunciaba el Doc de Big Brother, ¿se acuerdan? Qué Los mal, qué mal, qué mal Eduardos. la referencia. Oye, ¿es el Puner 2000ero o qué? Sí. Oye, En fin, pues no lo sé. Yo sí me meto a Facebook. Y también tiene que ver por la. Ya ves que en el plan de datos se supone que es ilimitado. Sí. Y pues it's free, ¿no? Pero en realidad no es ilimitado. O sea, sí le dan como bastantes gigas, pero podrías llegar a un punto en el que ya no entres. Claro. Sí, claro. Nunca he llegado a ese punto, pero en fin. No, ni yo, sí tienes que meterle ahí Sí, bastante. tienes que ver videos todos los días de algo, ¿no? Pero en fin, ¿qué otra cosa hay que decir de Facebook? ¿Quieren agregar algo más de esa nota? No, pues No, que intenten Ok, o vámonos todos a Google Plus, ¿qué dicen? claro, ¿Qué es al esto? MySpace, MySpace. ¿2010? Ya MySpace. sé. MySpace. Pobre Google Plus. Estaba bonito, pero no estaba preparado. No, No, pero no, ya, pues intenten. Pues a lo mejor no lo van a dejar de usar, pero que dejen de caer en esas clickbait, en esos clickbaits. Sí, en Sí. los clickbaits y en Recuerden, cualquier aplicación que les pida sus datos y Sí, no la los ven datos y confiable. todo. Aunque uno diga, ah, pues es que nada más es para publicidad y esas cosas, pues no, pues uno nunca sabe. Mejor no sean esas aplicaciones de Facebook, esas para que vean si están muy 2010, algo así. Sí, ya sé. Exacto, Tan exacto, 2008. exacto. No, ¿en qué año fue la influencia? La influencia 2009, ¿no? Me acuerdo que en ese año había muchos tests. Sí, 2009. De todo, de todo. Pero bueno. ¿Recuerdan que antes las páginas o sea, eran páginas, pero les ponían nombres Lo que te como dijo. las conchitas, con elotes y vinagre? Entonces la gente le ponía, o sea, si yo le daba like, era, a Sam le gustan las conchitas con elotes y vinagre. Claro, sí. Y había muchos chistes de eso. Eran las prepáginas, ¿no? Antes de que fueran páginas de marcas o Sí. eso. Eran frases o como chistes, ¿no? También me acuerdo de la Astefan, ¿te acuerdas de la Astefan? ¿De las qué? Del Astefan, o sea, antes del me gusta. Ah, Ah, sí. Que decía, no es lo mismo, soy fan de tu mamá, que me gusta tu mamá. Sí, lo recuerdo perfectamente. Sí. Ok, y ese Facebook tenía iconitos más coloridos, verdes, amarillos, no me acuerdo. Y la manita. Sí. Sí, o sea, eran colorcitos, o sea, no era todo el logo, pero. De hecho, acuérdate que no me acuerdo en qué año Facebook cambió todo eso de los colores y se volvió un poco más monocromático. Sí, estaba. Se hizo azul como el mar azul. Cuando Facebook era cool por allá de 2008, hace 10 años, amigo. Que de hecho mi cuenta de Facebook la saqué como en 2008. Sí, yo Sí, yo también. más o menos, sí, yo también. De hecho, a mí me hicieron un Facebook. ¿Ah, sí? Sí, porque no sé, sacaban fotos de algo y les decía, ah, pues a verlas o pásamelas o qué onda. Y me decían, no, pues es que están en Facebook. Y yo les decía, ah, no tengo Facebook. No, pues no, no, no las puedes ver. Y yo, ah, y luego siempre, ay, las fotos, no, pues están ahí en Facebook. Y ya hasta que un compa me dijo, no mames, ya qué hueva. Y ya de repente me pasó así como, ese es tu correo, ¿verdad? Te va a llegar ahí. Tengo ya, porque vi las fotos. Y dije, ah, órale, gracias. No quería, pero gracias. Así es, creo que en ese año también te conocí, ¿no, Charmin? ¿O en qué año te conocí a ti? 2000, no, 2007 creo que te 2009. conocí. No, ¿Seguro? 2009. Sí, ¿tú qué generación eres? Yo, 91. No, no, güey, de la uni. Ah, por eso. No, yo soy 2009. Sí, pues el año que entraste, ¿no? Pero, o sea, ya te conocí en la uni, pero ya te había visto antes. En la fiesta de Merry, que fue ese año, ¿no? Creo que sí, creo que sí. ¿Qué año cumple? ¿Qué mes cumple? Junio, julio, no sé. O sea, amigo, Sí, creo que no, julio. ya habías Eran hecho el examen, vacaciones. ¿no? Ya habías hecho el examen. Sí, creo que sí. Ahí está, sí, fue ese año, 2009, fue cuando nos conocimos, Ernesto. Hace ya un buen rato. Pero bueno, que te conocí con el pelo largo y por ahí Sí. este Cuando eras te. pelo largo y tocabas tu guitarra en todos lados. Sí, cuando era Claro. hippiezón, sí. Bien true. Bien, bien trudo, LOL. Ay, pero bueno, continuemos. ¿Hay póster de Shazam? Ah, sí, postercillo Ay. ahí medio, nada más dice, pues Shazam, ¿no? Es el Sí, logo, está básicamente. culero, está culero. Oye, ¿quién va a ser Shazam? No me Este. maten. Ay. No, no me acuerdo cómo se llama, pero es un comediante. Oye, pues qué bueno que le hagan película a esta aplicación para la música. Sí, qué padre. No se crean, Zachary Shazam. Levi, el chavo, sí es comediante. Básicamente películas de comedia. Okay. Que Ah, ya. fíjate que me gusta mucho la historia de Shazam. Es una historia muy buena. ¿Es el actor de The Office? Sí, ¿verdad? Creo que No. sí. ¿No? No. No, no, no. ¿O Ok. sí? No, es el Según. de Chuck. Según. Ah, sí, Choque, es cierto. Es Pero cierto, sí es se una serie que parece. no tuvo mucho éxito. Sí, se Sí, parece un poco. sí se Parece. parece. También salía en Psych. No, o sea, esa no la ubico, amigo. En fin, pues ahí está, poste de Shazam. Les late Shazam. No sé nada. Órale, no, ni No yo. entiendo nada. Está bien bonito. Les recomiendo que se bajen los cómics donde venían las primeras historias de Shazam. No, no quiero. Y la verdad es muy bonita la historia de Billy Batson y sus amigos. Okay. Es que es una especie de Superman o algo. No. O sea, sí tiene como los poderes de Superman, pero es porque tiene los poderes de los dioses. Entonces, tiene la velocidad de ¿Ay, cómo se llama el que tiene las alas en los pies? Pegaso. No, ¿cuál? No, Hermes, ¿no? Hermes, claro. Tiene la fuerza de Hércules. La inteligencia. Ay, ¿de quién? ¿De Atena, creo? No, no me acuerdo, pero tiene los poderes de los dioses. Y lo hacen súper poderoso. Y su poder viene de la magia. Por eso Superman, pelea con él al mismo nivel. Oye, pero, no sé, ¿crees que este actor de comedia queda para el personaje? Siento que debía ser alguien un poco con un no sé, alguien parecido a Superman, porque tiene que ser alguien muy, con una presencia muy imponente. La verdad se puso muy grande, muy inflado el vato, le metió bien duro al gimnasio, pero no sé, y también lo que hace diferencia a Shazam es que en realidad es un niño, aunque parece grande, es un niño. Entonces yo creo que de esa parte sí queda, porque aunque se vea grande y fuerte, va a tener la personalidad de un niño, entonces... Pues, por esa parte creo que está bien. Interesante, interesante. ¿Y esa cuándo llega? Aquí tengo que... Va a llegar en... Tengo 2019 aquí, no sé. 5 de abril de 2019. Así es en básicamente poquito más de un año. Ahí estará este Shazam. O sea que por ahí del Powner de 200, estaremos platicándoles de... De Shazam. Sí. Pero bueno, pues ahí está. ¿Qué más? Oye, que aquí tengo también que tiraron la estatua de Black Panther. Ah, sí, en... ¿Dónde fue? ¿China, creo? En Corea del Sur. Corea, había una estatua ahí de Black Panther y... ¿la tiraron? ¿Algún borrachillo? No tengo el dato de la altura de la estatua... del monumento, pero fue vandalizada y la tiraron. Y pues pobre Black Panther, que por cierto ya superó a Avengers en box office. Ah, sí, Avengers 1. Sí. Interesante. Que hasta hace poquito, ¿no? Era la película que más se había recaudado de Marvel. Uh-huh. Y Black Panther ya les tumbó el puesto, pero ahí viene Infinity War, entonces pues ahora sí que es más probable que Infinity War la alcance. Sí, definitivamente. Y oigan, hablando de esto, ¿ya vieron Pacific Rim o Ready Player One? No, vi Black Panther. Ok, yo tampoco la he visto, entonces tenemos... Sí, de hecho... ¿Ya vieron Annihilation? Nel. ¡No mamen! ¿Cuál? ¿Cuál dices? Inflación. No, ¿de qué es eso? No, olvídenlo, chavos. Olvídenlo. Oye, ya llegó. Saludo. Ah, ya esa llegó, que nos dijiste la semana pasada. Sí. Aniquilación con Natalie Portman. Es cierto. Oscar Isaacs. Ya llegó Vincent Van Rivers, un saludo y un beso. Jay, un saludo. Yo, de hecho, tenía anotado Ready Player One porque tenía pensado ir ayer, pero siempre no se pudo, entonces la quité. Ahí está. Oigan, que por cierto, le pregunté, aprovecho un poquito para comentar de Joven Fundista, que dice que ya había hecho los 12 pasos y tuvo una recaída gracias a nosotros, y que esperemos nos sintamos muy bien porque ya llevaba una sobriedad de 2 o 3 años. Sí, de hecho, yo creo que así es Minecraft, ¿no? O sea, por un buen periodo de tiempo te clavas un buen rato y lo dejas años, ¿no? O meses. Sí, completamente. Sí, been there several times. Sí, definitivamente. Yo también, pues así estuvimos cuando estábamos en el otro servidor, ¿no? Este es como mi tercer aire así que le entro machín. En fin, pues qué mal por la estatua de Black Panther. Qué mal. Tanto adamantio no le sirvió de nada. Estaba hecha de un metal pirata. Pirañón, ajá. No era de no era de Wakanda, era de Uganda. De Uganda. Oye, pues bueno, ahí está esa nota. Vamos con Men in Black regresa, ¿es cierto? Es cierto, amigo. Sí. Men in Black, un spin-off para el 2019, o sea, en un año. Y no sabemos absolutamente nada, solo que la pareja va a ser Chris Hemsworth, conocido como Thor, y Tessa Thompson, conocida como Valkyria, ambos dos de Thor Ragnarok, que aparentemente ¿quién eres? ¿Qué estudio es? ¿No es Sony Pictures? No, o sí. No sé, bueno, al estudio le gustó la dinámica y la pareja que hicieron Tessa y Chris en Thor Ragnarok y pues buscaron que fueran los dos. Sí, es Sony. Sí, sí, definitivamente. Me acuerdo que con esa película anunciaban algunas teles de Sony con Men in Black 3. Ah, ya, ya. Con la horrible canción de Pitbull de Back in Time. Ya sé, qué horrible. Oye, pero qué chida sigue siendo la de Will Smith, la primera. Oh, claro. Un clásico. La 2 está muy mala, ¿eh? Sí, sí, yo creo que la 2. La 3 se reivindica poquito. ¿Cuál es la 2? Es donde al final abren un casillero y hay como una ciudad más pequeña. Pero ¿cuál es el problema, el tema? Que Kaa ya se retira. Y Will hace que regrese, pero deja una serie como de pistas Kaa. Ah, sí, cierto, ya. Creo que sale este. Ah, no, es en la 3, que sale Johnny Knoxville, ¿no? Ah, sí, es en la 3. Sí. ¿Es en la 3, no es en la 2? No, es en la 2, sí. Ah, bueno, pues porque entonces sale. Se apoderan ahí de los headquarters de los Men in Black. Ajá. Y él es como la chichincle de la mala. Sí, oye, nada más también recordar que Tessa Thompson también es la chica de. La novia de Apollo Creed. Bueno, más bien de Adonis Creed. Sí, sí, sí. ¿Qué más hace ella? Sale en Annihilation, de hecho. Sí, sí, sí. Yo no. No lo ubicaba de otro lado. ¿Has visto Westworld? ¿Tú, Asaf? Sí, también ahí sale. No, pero ya sé, pero ¿se la recomiendas? Sí, la recomiendo. A mí me gustó bastante Westworld. Ok. Que van a sacar segunda temporada también, ¿no? Pero oye, De hecho, se tardaron 2 años en sacarla. Entonces, la verdad, es la única razón por la que no he cancelado HBO. Claro, aplicaron la Game of Thrones. Westworld es muy buena, a mí me gustó. Hay opiniones divididas, pero a mí, como fan de la ciencia ficción, me encantó. Sí, sí, sí. O sea, es muy parecida a la primera temporada de Game of Thrones. Ajá. Uh-huh. Que es un poco lenta en cuanto al avance de la trama, pero es muy fuerte y tiene mucho, mucho potencial. Okay. Quieren que se convierta en la nueva Game of Thrones, ¿no? Sí, según HBO. Y la verdad yo sí le apostaría, solo que no sé por qué no la ha visto tanta gente. Uh-huh. Sí, habrá que darle una chequeada, en fin. Pues Men in Black, dices spin-off, ¿no? Sí, es spin-off, no es como, no es ni reboot, ni remake, ni nada, es como una historia ahí, alterna. Está bien, o sea, siempre se me hizo como que todo va a seguir en el mismo universo y todo. Claro, siempre se me hizo interesante el universo de Hombres de Negro, ¿no? O sea, está la como organización secreta. Ah, ya, que siempre quisiste creerlo, ¿no? Sí, claro, que decías. Pero es que estaría súper chido. A mí la serie estaba muy chida. Que J, que es Will Smith, ajá, ya tuviera como un puesto más alto. Claro. Oye, recuérdenme si me equivoco, en el episodio de Power Podcast de Hombres de Negro pusimos la canción de Will Smith, no me acuerdo. Sí, lo más probable. Y la de la serie la pusimos, no me acuerdo. No me acuerdo. Ahí estaba chido. Uy, la serie de Hombres de Negro. Sí, era buena, era. Es mejor que la película 2 sin pedos. Sin pedos, sí. En fin, pues la 3 me gustó. No tiene mucho que la vi. De hecho, para hacer el episodio, ese episodio del Pwner de Hombres de Negro 3, me acuerdo que. Ya hace como 3 años, Tito. Sí, no, pero me acuerdo. O sea, esa fue la primera vez que vi Hombres de Negro 3. Ah, ya, la viste más recientemente. Exactamente. Pero sí, está chida, buen plot twist, plot twist, el del final. Y pues, bueno, ahí está. Oye, hay otra nota que tiene que ver con Deadpool 2. Ah, tráiler, amigo, ¿no lo viste? No lo he visto, amigo, ahorita me lo voy a echar mientras hablamos. Ay, guagua, ¿tú sí lo viste, Saf? Sí, yo sí lo vi. ¿Qué te pareció? Me gustó, pero no sé. ¿Qué esperas ¿qué esperan de Deadpool 2? Está chido. Yo espero que al menos esté divertida como la primera. Sí, creo que definitivamente Creo que sí lo va a estar, ¿no? O sea, al menos, si a lo mejor no propone algo diferente, pero sí la fórmula, sí la tiene bien medida, ¿no? Exacto. Sí, no, o sea, leí por ahí que ya tuvieron sus primeros... Oye, Saf, por ahí puedes leer. Sí, es una de mis habilidades. ¿Qué leíste? Que ya habían tenido sus primeros screen tests, o sea, con grupos de prueba, y que no le había ido muy bien a la película, y que ya a lo mejor ya estaban por ordenar unos reshoots, lo cual no viene muy bien porque ya se estrena en mayo. Sí, está por estrenarse. Esperemos que no sea el caso. No creo. O sea, es el estudio que te trajo 27 vestidos y el diablo viste la moda. No puede ser mala. ¿En serio? ¿Creen que soy así a propósito? De hecho, es en el tráiler así dice. Uy, aparte Morena Baccarin me encanta. Sé, es muy guapa. Sí. Sí, definitivamente. ¿Qué te voy a decir? Pues mira, de entrada del tráiler se ve que va a haber acción. Van a estar las X-Forces. Ajá. Acción, ¿cómo se llama? Y en general la comedia que manejan siempre está muy chida. Comedia negra y hasta escatológica, ¿no? También. Un poquillo. Sí. A esas que les gusta Charmín. Pues cuando hablan de Deadpool 1 fue buena. Deadpool 1 Alejandro Medina 3. ¿El 3? El que nos cae bien. Ah, sí, sí. Sí, qué bueno, porque el 1 y el 2 como que... Ah, sí, de repente se les bota, ¿no? Sí, no. Ahí malfuncioné totalmente. Pero bienvenido al buen Alex. Team 3. Team 3, ¡yay! No se les olvide reventar el botón de corazoncito. La última vez que lo rompimos fue cuando llegamos a los 1000 likes. Uy, eso fue hace como 20 años, ¿no? Sí. 20 años Spooner, sí. Oye, que en el tráiler hacen parodia a varias, bueno, no en el tráiler, sino que hacen pósters parodiando otras películas, ¿no? Por ejemplo, creo que 50 sombras de Grey o algo así. No los vi, ¿eh? Y hay otro que a Sin Sajo, pero eso fue en Deadpool 1. Y mi favorito es el de... Mi favorito era el de Como te gusta, doblada. Ya sé, oye, qué buena campaña, qué buen marketing tuvo Deadpool. También me acuerdo que en su cuenta de Twitter, no sé si todavía esté así, pero solo sigue a Hello Kitty. Oye, por ahí dice Alex que tus habilidades de leer por ahí no están tan pulidas, porque lo de los reshots de Deadpool, según él leyó con los ojos, es que le encantó a la gente y van a darles más. Oh, vaya. Sí, dice que vino porque hoy no nos vimos y me extraña. Yo también te extraño, Alex. Oye, ¿no tuviste hoy entonces No, ya nos corrieron. ¿Newbies? ¿Cómo crees? ¿Neta? No, no es cierto. No iban a estar la gente ahí en cabina porque iban a estar como en unos cursos y ahí cosas de medio periodista serio, entonces... Vacaciones. Pues, sí, a los que no importábamos, como el programa de cosas ñoñas, pues nos dijeron que no fuéramos. Mm. Y ya llegó Itzelú. ¡Ay, hoy tenemos casa llena, papaya de Celaya! Nunca me había sentido tan feliz como el día en que nació mi hija. Oye, sí, creo que esto se los conté fuera de aire, que estábamos grabando el Newbies y me dijeron, va, grabamos en 3, 2, 1, listo. Y yo dije, ¿qué tal, gente? Bienvenidos al Powner Podcast. Oh, claro, sí lo vi en el Twitter. Y pues casi me corren, ¿no? Oye, ¿eso está grabado? ¿Quedó grabado? No, como lo grabamos, no estamos en vivo, lo grabamos. Ah, ok. Como de, no, güey, va otra vez, no seas pendejo, te equivocaste. Pero ahí no dijiste que pachacha, mi gente pechocha. Esa es la final. No, es exclusiva del Powner. ¿Qué pasa, amigo? Muy bien. Solo el Powner tiene gente pechocha. Oye, hablando de gente pechocha, ¿qué opinas de que Josh Brolin sale como Cable y como Thanos en las dos productoras? Josh Brolin me cae súper bien. Sí, a mí también desde los Goonies. A mí también. Desde que salió en los Goonies. En Gangster Squad. Uf. Oye, que por cierto, de la película que vamos a hablar hoy, también tenemos otro personaje de Gangster Squad. ¿Quién? El villano de Terminator 2. Es el... Es el que hace de Marksman. O sea, el que tiene el tiro perfecto ahí en Gangster Squad. Oh, es cierto, a ver, espera. A ver, bueno. ¿Quieren que hablemos de las dos notas que tenemos de Minecraft o ya nos vamos directo a la peli? ¡Ah, no me acuerdo! Sí, porque Minecraft para cerrar. Ok, sí, es cuando ya la gente ya dice, oh, ya van con Minecraft, ya vámonos. Sí. Oigan, pues ahí va, comencemos. Una película de James Cameron. Basada en hechos reales. Con Arnold Schwarzenegger. Linda Hamilton. Y se me olvidó cómo se llama John Connor. Está. Niño que le cambia la voz a medio rodaje. Neta. Sí. Llama Edward Furlong. En. Robert Patrick, no se te olvide. Ah, pero, cierto. Con Robert Patrick. Y ya el. Terminator 2. El juicio final. Juicio final. Permanencia voluntaria. Oye, me encantan los títulos de fuera de la 1, porque solo es Terminator 1. Me encantan los títulos que tienen las películas de Terminator. Por ejemplo, el día de juicio final, la rebelión de las máquinas, Salvation, y pues ya olvidemos Génesis, ¿no? Que en su momento la destrozaremos. Pero yo recuerdo que cuando hablamos de Génesis, cuando recién salió, porque creo que sí le tocó Pwner, o sea, no Pwner de específico de él, sino que hablamos de ella. Sí, mientras salió. Dijiste que no estaba tan mal. Sí, necesitaría escuchar eso. Que no estaba tan mal. Es que, no sé, tendré que volver a verla y ya les contaré. Pero a mí lo que arruina la película es que hacen tantos viajes en el tiempo. O sea, ya rompen como la... Magia de las primeras. Pero bueno, en fin, ya discutiremos eso en posteriores Pwners. Ahorita estamos con Terminator 2, amigo. La favorita. Oye, de la saga para mí. Por ahí dice Itzelo que ese vato estaba bien guapo y se desgració la cara y la vida. Supongo que habla sobre Edward sobre Furlong. El niño. Sí, de hecho, qué gran copetazo trae, ¿eh? De navaja, tipo Jerry del Carmen. De los 90, papá. Sí, gran look, ¿eh? Gran Perdonen, cállense todos. El mejor look de Terminator 2, el juicio final, es el amigo de John Connor, porque trae una mullet. Ah, qué buen mullet. Una mullet, sí, espectacular. Ese niño gana todo. Gana todo. Que yo pensé que era el niño de Problem Child, pero no. Que es pelirrojo, ¿no? Sí. Y sí, qué gran mullet. Terrible cómo se ve Edward Furlong ahorita. Es como el vocalista de My Chemical Romance. ¿Sí lo han visto? ¿Cómo se llama este? Gerald, no sé qué. Butler. No es cierto. Es Sí, se llama Gerald. Ajá, que es como lo que le pasó a Axl Rose. Ándale, se lo comió. Oye, que de hecho en una escena Gerard parece Wade. Que sale Axl Rose. ¿En dónde, perdón? En una escena sale alguien parecido a Axl Rose, así, con el cabello, bueno, el actual, así gordo, de cabello largo, con paliacate. Ah, ya sé de qué momento hablas, sí. ¿En Terminator 2 dices? Sí, que se avienta y dice ¡ah! Oye, amigo, que esta película es del mejor año de la vida, es de 1991. Claro, sí, no podía ser mejor marcado. Claro. Oye, dice Itzel que Génesis es mucho mejor que Salvation y que a Salvation hay que enterrarla a la verga. ¿En serio? A mí Terminator Salvation sí me gustó. Pero a mí se me hace peor. Se me hace peor la rebelión de las máquinas. Esa sí hay que enterrar. Sí, esa es la que más hay que enterrar, así en una bóveda cubierta de plomo. Sí, definitivamente. Pero bueno, ya en el Pwner que sigue hablaremos. Para mí la 1 y la 2 son fantásticas. O sea, es como Volver al Futuro 1 y 2, que son muy buenas. Digo, no digo que Volver al Futuro 3 no lo sea. Pero ya es una fórmula un poco diferente, ¿no? Pero sí, la 1 y la 2 me parecen fantásticas. Ay, perdón. Pero bueno, seguíamos hablando de la película. Sí, que, pero qué buen look trae John Connor. Trae ese copete acá de navaja. Tipo como Leon Kennedy. Y aparte trae como una chamarra, como. Bueno, una chaqueta como militar. Gran look. De hecho, al final de la película, John Connor. Se ve que John Connor tiene el cabello tan cuidado. Y Sarah Connor sale toda despeinada, ¿no? No sé si sí. recuerdan. Pero bueno, ya me adelanté mucho. Volviendo, vemos que este John Connor es como, pues, hackercillo, por así decirlo. Y saca dinero de un ATM, ¿no? Ah, sí. Y que dice, ¿quién te enseñó eso? Y ya, mi mamá me enseñó. Que, ajá, claro. Mi mamá real. Ah, que vive con un... no sé si lo adoptan o son sus tíos, no tengo idea. Creo que son sus tíos. Lo adoptan, sí, son es como... Tutores, sí, ¿no? Papás adoptivos, sí. ¿Por qué? De los que les pagan por cuidar a los niños que no tienen familia. Ajá, pero esta chica me parece que sí es la hermana de Linda Hamilton, ¿no? Esta Leslie Hamilton. No, esa tiene una gemela, Linda Hamilton. Ah, cierto, no, perdón, Leslie Hamilton es la que sale en la escena cuando cuando ella se ve a sí misma y que está con John Connor de niño. Ah, ya. Que de hecho también sale en la primera película cuando está cojeando, creo. ¿Ah, sí? No me acuerdo en qué película fue, pero ella se rompe el pie y su hermana la tiene que cubrir para hacer algunas escenas. Ya veo. Oye, corrígeme si me equivoco, pero la hermana se conserva un poco mejor que Linda Hamilton, ¿no? No sé, ya no las he visto. Sí, ya, la última vez que fuimos por un café, no pasó mucho. Bueno. Que de hecho, ya ves que hay una escena donde salen dos Linda, bueno, dos Sarah Connor, al final, que se transforma el policía. Ah, sí. Pues es su doble, o sea, es ella. Ah, o sea, vaya. No fue truco de cámara ni nada, realmente... Oye, ¿qué? Que de todos modos los trucos de cámara que tiene son increíbles. Sí, efectos prácticos y lo que comentábamos un poco fuera del aire es que la película tiene efectos bastante bien hechos que se siguen conservando, ¿no? O sea, se siguen viendo bien, a pesar de que pues, obviamente ya esta película tiene pues 27 años. Pero me parece un clásico, ¿no? O sea, también es lo que comentábamos de la pasada, un clásico... Que puede seguir siendo vigente, ¿no? O sea, que no ha envejecido nada mal. Sin problemas de lo mejor de James Cameron, sí. Yo creo que más que Titanic. Sí, fácil. Wow. Uy, sí, tú pones Titanic y Terminator 2 y pff, no contest, claro. Bueno, en mi opinión. Claro. Yo sí voto Titanic. También son diferentes, pero sí, no, claro. La verdad, sí. Si tuviera que escoger una, yo me quedaría con Terminator. Pero bueno, oye, es que tiene un buen de escenas memorables esta película. Y súper parodiadas, ¿no? Por los Simpsons. Recordemos cuando Homero persigue a la familia de Flanders con dos palos de golf. Ah, claro. Y haciendo referencia a esta escena del policía, ¿no? También sí, cuando... Del T-1000. Ajá, exacto. Cuando Homero sale también del césped. Acá tipo... tipo como el policía, ¿no? Oye, que este actor... no sé si sí tiene la cara de inexpresiva o es actuación, pero realmente no, te crees que es un robot, ¿no? Es una gran actuación porque, o sea, como dices, es una cara bien inexpresiva, claro, pero esa inexpresión te transmite un chorro. Sí, o sea, dice, este robot me va a matar y nada lo va a detener. Sí, sí, va decidido. Claro. Sí, de hecho, lo que logra es que digas, este vato es más malo que el vato pasado. Claro, oye... pero bueno, antes también hablando de eso, cambian los papeles, ¿no? O sea, vemos a Arnold, ahora es el bueno, y que tiene un look más como, no sé si le hacen otro corte de cabello o algo, pero en Conan se veía como más tosco, bueno, no en Conan, venía de ser Conan, se veía como más tosco, ¿no? Como más... Sí, de hecho también en la primera de Terminator se ve mucho más tosco, claro. Aquí ya se ve un poco más estilizado. Claro. Siento sí, que sí. Es porque ya dejó atrás como lo del fisiculturismo. Sí. Entonces ándale. Ya solo hacía ejercicio para conservar la figura, pero ya no era lo mismo. Claro. Oye, que hablando de escenas memorables, cuando sale con la ropa ya después de quitársela y el motociclista y así. Ah, ¿la canción? La canción, ah, sí. Claro, ponen Back to the Bone. Oye, no sé si es la primera película donde la usan. No sé, pero siento, fíjate, siento que tiene ciertos chistecitos como que tampoco le cuadran. Es que, bueno. Eran los 90s, amigo, agradece que está buena. Sí, está bastante buena, Bastante. Ah, es cierto, hay muchas películas muy buenas de los 90s. Claro. Oye, pero, ¿qué otra escena memorable? Bueno, cuando atraviesa la reja. Ah, sí, sin claro. Detenerse. También. Que en general todas las escenas de metal líquido son muy buenas, o sea, es el 91 y se ve de esa manera. Se ve increíble, es como Jurassic Park. Yo me acuerdo que me la creía totalmente. Sí, sí, sí. No, incluso también comentábamos fuera del aire que tiene premios de la Academia, ¿no? Creo que tiene cuatro. Y de hecho, ya que mencionas Jurassic Park, yo creo que la única película de la época que se compara a ese nivel es Jurassic Park. Claro, sí, se nota el cariño y los efectos prácticos, ¿no? Que hacen que se mantengan también, o que envejezcan también estas películas. Jurassic Park, ¿es 93 o 94? Por ahí, ¿no? Creo que es 93. Sí, creo que sí. Bueno, y el maquillaje también increíble, por ejemplo, cuando Arnold se quita el brazo. Oh, pues sí. Oh, sí. Cuando le abren la cabeza. Ajá, exacto, que le disparan que están en Skynet o en los edificios de esta oficina donde trabajaba este señor. Y ves que tiene como ¿cómo se llama esa basurita que dejan las balas? ¿Esquirlas? ¿No? La rebaba de las babas. De las balas, sí, sí. Okay, sí, es sí, o sea que ya se le empieza a ver el ojo de robot y está como raspado, o sea, se ve increíble ese maquillaje. Ah, sí, sí, sí, ya cuando le azota la cara. Ah, no, antes, cuando va saliendo del, no es Skynet, es Ciber algo, Cyberdyne, ¿no? sí. Cyberdyne. Que dice Ciberdine. Ah, yo la vi en español latino para recordar Canal 5, Cine Shock. Y fíjate que tenía unos pedacitos en inglés. No estoy seguro si es porque en latino no se doblaron o porque estaban censurados, pero según yo la escena de cuando se quita el brazo sí la pasan en Canal 5. Sí, yo me acuerdo verla de niño. De hecho, que la voz de John Connor en inglés es como más chillona, ¿no? Sí, súper chilloncilla. Sí, pero un dato curioso que era el que les comentaba, el rodaje duró lo suficiente como para que empezara a crecer el niño y le cambiara la escena donde le empieza a cambiar la voz, donde grita y se le salen los gallillos. Tuvieron que corregirla en postproducción. Ya veo. También, según esto tiene 10 años. ¿Qué? O sea, no le creo, no tiene 10 años ese niño. No, según yo siempre tuvo como entre 13 y 15, ¿no? Y 15, ¿no? Era lo que yo de chavito veía. Cuando llega Arnold, cuando llega el T-101, ajá, hace una búsqueda el T-1000. Cuando llega el T-1000 a la policía, al carro de policía, hace una búsqueda y busca a John Connor y ahí dice que tiene 10 años. Ah, sí, es. Bueno, pero aquí ya vemos por fin la visión a través de los ojos del T-1000, ¿no? De Robocop verde, digo rojo. Rojo, no, sí, del T-800, Arnold es T-800. T-800, sí. Sí. No me acuerdo si en la 1 pasa, no estoy seguro. Sí. Pero igual llega y dice, dame tu ropa, ¿no? Y no, dice, voy a necesitar tus botas, ropa. Tu moto. Ah, claro, moto. Porque empieza a buscar gente y la persona que le quede la talla, ¿no? Es a la que se la pide. Ah, y la moto se la da, ¿no? Y en eso sale otro tipo con una escopeta y dice, no voy a permitir que te lleves esta moto. Sí, es correcto. Claro. Así pasó, yo lo vi. Oye, otra escena memorable es cuando cuando el T-800 va por John Connor y que está el trailer. y que van en la moto y que se voltea, sí. Creo. De hecho, quiero comentar la película, o sea, ya ha pasado mucho tiempo y ahora que la volví a ver, me di cuenta de que la película está hecha para que tú no sepas quién es el malo. Durante los primeros 20 claro. minutos no sabes quién es el que quiere matar a John Connor. No sabes. De hecho, o sea, sí. Uno pensaría que el T-800 porque es Arnold Schwarzenegger y fue el malo de la primera. Claro. Y realmente el T-1000 no tiene una actitud tan hostil. Entonces ajá. creerías que él va a salvarlo. Llega y es hasta, pide hasta todo que por se favor. Encuentra. Hasta que se encuentran en el pasillo es cuando todo se descubre. Y eso es un elemento que me gustó muchísimo. Claro. Y sabes también que es cierto, no lo había pensado. O sea, para la gente que venía de ver Terminator 1 y vio la 2 por primera vez, pues, como dices, no sabía quién era el malo, ¿no? Es cierto. Que de hecho, yo también noté que siempre el malo sale primero. Ah, no, perdón. Sí, el malo. En esta salió primero el policía, ¿no? No, en esta sale primero Swatche. Swatche, y en la pasada, ¿quién salió primero? ¿No fue Kyle Reese? No, ¿verdad? No, llegó primero Swatche. Ah. Oye, pero de hecho, más bien, te hace creer que el malo sigue siendo Schwarzenegger. Sí, no, incluso... Porque el T-1000 en realidad nunca se ve como Mercurio hasta mucho después. Claro. Piensas que es humano siempre. Claro. A excepción por la mirada que tiene, que es así como súper fría. Pero, oye, pobre Sarah Connor, la pasa muy mal, ¿no? O sea, está en el psiquiátrico, y luego hay una escena súper rara de un tipo que ve que está como entre comillas sedada y la lame. Y la lame, ajá. Y te quedas así, güey, qué pedo. Pero bueno, sí, siguiendo con la premisa de que Arnold era el malo, pues incluso cuando lo ve Sarah Connor por primera vez, se super caga, ¿no? O sea... Sí, entra como en shock. Sí, claro, y para eso llega John y le dice, oye, aguanta, viene conmigo, que no sé qué. Y pues sí es cierto, ¿no? Es el shock que ella tuvo... O sea, ella mató al otro T-800 en la prensa hidráulica. Entonces... Sí, de hecho, la escena anterior, antes, ya ves que ella escapa empieza a escapar del psiquiátrico. Claro. Hablando de las actuaciones, es muy buena cómo se infiltra el T-1000. ¿Ah? Y bueno, cada actuación que hacen los actores que él... toma su forma, también está muy chida porque siguen como la misma línea del personaje. Claro, y hacen la misma mirada, por ejemplo, exacto. Los tíos adoptivos de John, la tía, también cuando hace la mirada voltea. Se avienta esa miradita, sí. Ajá, y voltea, hace un giro de cabeza de 90 grados. Y oye, también quería decir, estos efectos, ya ves que hace como una especie de espada con tipo Full Metal Alchemist, con... Sí, y que mata al con tío. Con su dedo, con... Esos efectos se siguen viendo mejor que el efecto de... las garras de Wolverine. Sí. Sí, definitivamente. Oye, déjame a los hombres X en paz. Sí, definitivamente. X-Men Origins no tiene perdón. No, Wolverine Origins no. No tiene perdón. Oye, que la gente nos platique cómo fue ver Terminator de niños, o qué les recuerda la película, o sus escenas favoritas. Me gustan todas las escenas del T-1000, sobre todo que es no diré que es violento porque es una máquina, pero es muy frío, ¿no? O sea, mata sin ningún escrúpulo, ¿no? O sea, realmente el actor retrata eso en la película. Sí. Me gusta la escena cuando se quita el brazo. Me gusta cuando le disparan con la escopeta y que se le hacen como estos hoyos y se vuelve a reintegrar. Y ¿recuerdas que en la película pasada decíamos que Arnold disparaba la escopeta y recargaba con la misma mano? Pues era Sarah Connor la que hacía eso. Al final de... Oye, que También quiero decir del T-1000, qué gran villano. O sea, junto al lado, al villano de los cazafantasmas del señor Malvavisco, o no me acuerdo cómo se llama. A Darth Vader sí, y a esos personajes villanos icónicos del cine. Sí, claro, entra claro, ahí. Claro. Y después tiene pocas líneas, ¿no? Me parece que tiene mucho menos que Arnold en la primera película. Solo recuerdo una que dice, hey, linda motocicleta. Y ya, luego toma dos, lo mata, ¿no? Y se la roba. Oye, que de hecho esta película tiene muchos guiños a la anterior entrega. Cuando se sube al helicóptero, después de escapar de Cyberdyne, se sube al helicóptero y le dice, bájate. Que claro. Es justo lo que pasa cuando en la primera Arnold se sube al camión y le dice, bájate al claro. Conductor. Sí, me encanta que es súper autorreferencial. También hay otra escena donde, bueno, más bien la escena donde llegan por Sarah Connor y que les tira la mano y le dice, ven conmigo si quieres vivir. Claro, sí, sí, sí. Uf, grandes diálogos. También el episodio pasado me contaste que cuál era la película donde salía John Connor y tenías razón, era en esta. Ah, sí, claro. Sí, pensé que era de la primera, pero no, es al John Connor adulto lo vemos en esta película. Que sí, la vemos también al final. Claro. Adulto y papá. Exacto, que emulando a a su predecesora, siempre empieza la película con esta escena del 2029, ¿no? Y me parece que es en esta película es Sarah Connor quien está narrando. Sí. Sí. Y que toda la película es ella narrando. Claro, sí, y me parece que en la 3 es John Connor el que narra, si no me equivoco. Y en la 1 no sé quién narra, ¿se recuerdan? Bueno, ¿recuerdan? No me acuerdo. No. Creo que también al final ella. Termina Sarah Connor narrando, claro, al final. Claro, sí, porque deja como estas grabaciones, ¿no? Sí, de hecho creo que no narran más que Kyle durante sus sueños. Uh-huh. Cuando le está explicando ay, se me fue el pedo, ¿cómo se llama? ¿Sarah Connor? A Sarah Connor, sí. Oye, que vemos a el actor que hace Kyle Reese, ¿no? A Michael Biehn en esta película también. Sí, regresa. En una escena que tiene Para darle fuerza a Sarah Connor. Claro, y regresa como espíritu de la fuerza tipo Obi-Wan en episodio 5. No, no se murió, se hizo. Uno con la fuerza. Sí, sin pedos. Sí, sí, sí. ¿Qué otra cosa tiene? Oye, tiene muertes bastante violentas, ¿no? Digo, ya habíamos dicho las de... pues las del T-1000. Y aparte, Sarah Connor rompe el palo de una escoba y mata a un güey a palazos, básicamente. No, mata. Que lo mate. Bueno, yo digo que nomás lo noquea. Bueno, pero igual es súper... Puede ser que lamió la cara. Yo también lo noqueaba a palazos. Claro, claro. Que, no sé, ese tipo me dio un parecido a Phil Fish. De Fez. Pero bueno... Ya me fui muy lejos. También, bastante violencia, ¿eh? O sea, venía todavía de los 80s, porque digo, es el 91. Pero todavía tenía bastante, bastante violencia, ¿no? O sea, es una película realmente de acción, ¿no? Y me parece que tiene una gran, gran historia, o sea. Pero, ¿ubicas que cuando ya se juntan los tres? Ajá. Hasta que Sarah Connor se separa de ellos, entonces el lapsito se cae bastante, ¿eh? Sí, la película es... Sí, sé a lo que te refieres. Porque había estado muy dinámica, muy constante la acción, y de repente entra en ese bachecito. Ah, y dices que... Sí, y sí, ahí se siente como... Y es cuando empieza a decir el John Connor de... Y es que siempre me llevaban para aprender a ser un líder. Y yo solo quería ser niño y jugar y ser feliz. Oye, pues tenía 10 de hecho, años. Ese recurso cinematográfico tiene un nombre. Creo que se llama algo así como como Isla de la Tranquilidad, algo así. No me tomo en comentado. Pero sí, o sea, de hecho lo noté también. Se nota bastante porque la película tiene un ritmo vertiginoso. O sea que no para la acción. Luego entran los putazos con todo. Un sentimiento muy parecido al de Mad Max Fury Road. Ajá. Que no llegamos como hasta un punto tranquilo hasta que encuentran a las señoras. O sea, pero toda la película es pum, pum, pum, pum, pum, pum, y no te deja descansar. Claro. Y siento que aquí el ritmo es muy marcado. Sin embargo, también siento que aporta como a los personajes y a la historia. Uh-huh, claro. Porque es también cuando Sara vuelve a soñar y se da cuenta de que lo que necesitaba John también era una figura paterna, porque eso encuentra en el T-800 y sí. Todas esas cositas que alimentan a los personajes. Exactamente, claro. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, ahí es donde le enseña frases, ¿no? Y previo a esta hay una escena que le quitan el chip, que es el que tiene el científico que inventa eso, pero está más grande, ¿no? O sea, es como si viéramos un disco viejo, un disco duro viejo, que era súper grande, que abarcaban cuartos enteros, y pues ahora claro, es una memoria USB, ¿no? O sea, hacen como esa referencia, Que lo destruye él con el hacha. Ah, claro, dice, ¿me permites eso, amigo? Y toma el hacha, y dice, esto me tomó muchos años, y ya, lo destruye. El hachita lo dueña. El hachita lo dueña. Que de hecho, no sé si se fijaron, pero es lo que usa, o sea, los restos de ese es lo que usa para detonar la bomba. ¿Los restos de qué? Del... Del procesador. Ah, cuando claro. Dice, no sé cuánto tiempo pueda seguir soportando esto. Oye, claro, que Sara lo iba a matar, pero al final sí muere, ¿no? Sí, y con honor. Ajá, y deja como su último respiro y después deja caer la mano, el no sé. Ajá, sí, el detonador. Sí, claro. Sí, el detonador del procesador y detona. O sea, pero y te das cuenta cuál es su último segundo de vida, ¿no? O sea, así cuando muere, pum, y ya. Sí, ¡tum! Sí, porque está como en shock y está respirando y... Claro. Y hasta que ya no... Claro, claro. La verdad es una joya, esta película es una joya. Sí, sí, sí. Sí, Y no lo decimos nosotros, ¿no? Lo dice la academia también. O sea, tiene su reconocimiento, así como Mad Max lo tuvo hace, ¿qué? ¿Dos años? ¿Tres años? Sí, dos años. ¿Qué otra cosa? No sé por qué la película yo la estaba viendo, pero tenía algunos pedazos en inglés. Wow, aquí me habla la NASA, amigos, esperen un momento. A lo mejor es que sí estaba censurada, no sé qué partes, pero a lo mejor. Puede ser, o no sé si tenga que ver, es otra edición, o no sé. No sé si existen varias ediciones de esta película. ¿Qué más hay que mencionar? También. ¿Sabes, David, qué me pasó? Estaba viendo un anime, ¿ah? Lo estaba viendo en doblado español. Y se ve que una mona mueve la boca, pero no dice nada. Y le contesta el otro, sí, está bien. Y yo, ¿qué? ¿What? ¿De qué anime hablas? No me acuerdo, creo que era Sword Guy, que es nuevo. Que está muy bueno, vean Sword Guy en este, que está buenísimo. Yo todavía sigo con Full Metal Alchemist. Está al puro pedo. Pero bueno, ¿qué más hay que decir de esta película? Yo creo que pobre Sarah Connor se la pasa sufriendo casi toda la película. Ah, y esta escena que también le apunta con la jeringa al... Que de hecho se la mete, le mete la jeringa. ¿Ah, sí se la mete? Sí. O sea, está lista para inyectarlo. Claro, claro. Cierto. ¿Que le inyecta anticongelante o qué es? Sí, era como anticongelante. Que le dice, ¡me rompiste la mano! Ah, claro, le rompe la mano. ¡Ay, siempre no sé cuántos huesos! De hecho... Y ese fue el primero. Exacto. De hecho, me gusta más la voz de John Connor en español que en inglés. Está menos chillona. Pero, ¿qué otra cosa? También esta escena donde el helicóptero se avienta el T-1000. Ah, con el... Con la moto, se avienta con la moto y sí, cae arriba del helicóptero, claro. Y que rompe el vidrio y se mete en estado líquido. Así es, sí, sí. Buenísimo, sí. Buenísimo. Sí. También esta última persecución, ya ves que la película está repleta de acción, amigo. Esta escena también del tráiler que trae el nitrógeno líquido. Y que ellos van en una camionetita, no sé, Chevrolet, yo qué sé. Y va y los orilla, o sea, todos esos efectos. Que van chocando y va Arnold fuera del carro. Bueno, de la camioneta. Están súper bien logrados. O sea, yo los estaba viendo y dije qué bien hecha está. Voy a ver en qué momento se ve el doble o el stunt o el... O el muñeco. Y la verdad es que pues, todo se ve súper bien cuidado. Sí, sí, sí. Aparte, o sea, sientes que van rápido. O sea, por lo general esas escenas no van tan rápido. Pero lo que logra James Cameron ahí es que sí te da ese efecto de velocidad. Me da mucha risa que le dice, ¡písale! Y le dice, es el límite de la... Es el límite, claro. Es el límite del vehículo. Dice, yo correría más rápido. Sí, y aparte... que conserva ese pacto de inverosimilitud, ¿no? O inverosimilidad, o sea que está tan bien hecho que no te rompe esa atmósfera, ¿no? De, oye, esto no está pasando. O sea, realmente nunca, nunca piensas eso. ¿Qué más hay que decir? Entonces vemos a John Connor otra vez al final, no me acuerdo, o sea, de papá. Sí, sale con la niña, porque después de que le dice, ¡me abroches, abuelita! Con voces integradas. Y ya le abrocha las cintas y sale John Connor subiéndola. Fíjate que lo único que como que no me gusta de las películas que hemos visto así del futuro, como que tratan de retratar el futuro, también la de Total Recall, es que como que la moda para ellos sigue siendo la misma. Ah, claro, sí. Sí, pues ven los 2000s o como nosotros, como a ojos de los 90s, ¿no? Por así decirlo. Sí, estuvo raro. Claro, sí. Pero, y al final termina con, bueno, esta escena final de que están en la fundidora. Gran escenario para pelea final, amigo. A mí me encanta que el T-1000, por el calor, empieza a derretirse y a mimetizarse con lo que toca. Ah, y claro. Que de hecho es la forma en la que se da cuenta de que es la falsa Sarah Connor. Claro, sí. Que ya como lo decíamos, que no es una doble, realmente es su hermana. Gemela. Ajá. Leslie Hamilton, ¿no? Creo que se llama. Creo algo así. Sí. Pero antes de esto, le dice el clásico diálogo de hasta la vista, baby, cuando le dispara al T-1000 que está todo congelado, y tú piensas, bueno, pues ya aquí se terminó, ¿no? Y no, todavía quedan como 20 minutos de película. Claro, sí, es como la primera, ¿recuerdas que eran una escena muy tensa cuando ya estaban por finalizar y la tensión sube mucho? Cumple también con eso, o sea, la parte en la que le está disparando, le está vaciando la escopeta al T-1000 y no se detiene. Claro, y de hecho está a un balazo de tirarlo, o bueno, a un escopetazo de tirarlo y se le acaba, ¿no? O sea, Y se le acaba, y para eso entonces llega Chuache y ¡pum! Ese es buenísimo. Ah, oye, sí, que me encanta también cómo le atora el brazo en un engrane y lo deja ahí atorado, ¿no? Ah, sí, que tiene que arrancárselo. Ajá, se lo arranca. Y eso me encanta cómo Arnold empieza de estar como si nada a estar todo roto, rasguñado y demás, ¿no? O sea, como por ejemplo cuando empiezas Arkham City, a cuando lo terminas, pues la capa la traes rota con unos balazos. O sea, cómo el personaje se va destruyendo, ¿no? Claro, sí. Y cómo al final, ya ves que se arrastraba y sube por una especie de banda o polea, como una banda, ¿no? Como una banda. Para distribuir material. Y pues así es como le dispara el lanzagranadas para que pueda tirarlo al iba a decir lava, pero no. Al acero fundido. Sí, claro. Qué gran manera de qué buena batalla final, ¿eh? O sea, ¿de qué otra forma podrías...? Sí, ¿de qué otra forma podrías destruirlo, no? Me recuerda a que es Chucky 2. Cuando también creo que se derrite Chucky. Sí, es en la 2. Es la 3, es la 3. ¿Sí es la 3? La 3 es donde están en el campamento, ¿no? Sí, ahí se derrite. Seguro, no es en la 2. Bueno, no estoy seguro, ahí luego hablaremos de Chucky. Sí, pero continuando con sí, gran batalla final y no contentos con eso, avientan el brazo. A ver. Y pues al final dice Arnold, bueno, el T-1000, el T-800, ya todo ha terminado. Y le dice, no, falto yo. Aunque es un procesador. Así, ah, sí, se apunta a la cabeza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, uf. John sufre mucho. Sí, claro. Yo también sufrí. Te encariñas sí, bastante con el personaje. La verdad es que sí, la primera vez que o el primer recuerdo que tengo de ese final es ese sentimiento como de que el héroe se sacrifica, ¿no? Sí. Y pues ya lo vemos bajando por la cadena. Ah, dice, sí, yo no... Le dice, yo no puedo autoterminarme. Claro. Tienes que hacerlo tú, tienes sí. que bajar. Y John le dice algo, ¿no? Le dice como, te ordeno que te detengas, pero no sé si por protocolo o algo ya no le hacía caso. Y sí, creo que era hasta que cumpliera la misión o exacto. algo así. Sí, sí, sí. Y pues ya lo vemos bajar y de hecho, incluso cuando va bajando hacia el acero fundido, se está quemando realmente. O sea, no sé. O sea, te digo, eso me parece muy bien logrado a la fecha. Oye, que de hecho eran, es agua y es agua iluminada. Claro. Y con postproducción hacen que tome ese tono. Uh-huh. Digo, a lo mejor falló un poco la viscosidad. Pero está muy chido el efecto. Y cómo cuando cae el T-1000 y se quema, empieza a cambiar de forma. Eso ah, también claro, es también eso. Chido. Sí, eso está muy bien logrado. Cambia de las cuerpos que había tocado, ¿no? Bueno, de las personas que había sí, sí, tomado sí. forma. Bueno, entiendo lo de la viscosidad, pero yo dije, bueno, pues el material está demasiado caliente, ¿no? Tal vez que está tan viscoso. Y buena actuación también del T-1000 que realmente se siente que se está quemando, ¿no? O sea, tú notas eso. Sí, sí, sí. La verdad es que la muerte del villano, tanto del héroe como del villano, son épicas. Sí, inmemorables, sí, definitivamente. Que por cierto, hablando del nitrógeno líquido de hace rato, pues yo vi esa película cuando estaba bien morrito, entonces tenía, o sea, siempre agarraba mis juguetes y me ponía a jugar, y como, según yo, para hacer ese efecto, agarraba mis monos y los congelaba en un vaso, bueno, les ponía dentro de un vaso con agua y los metía al congelador. Para hacer el efecto congelado. Sí, sí, sí, ya lo sacaba y según yo ya se destruían. Sí, sí, pero gran película, tiene bastantes escenas memorables. No sé, ¿qué calificación le darías a Saf? Yo un muy sólido 9. ¿9? 9. Yo le daría un 9.5, tal vez el punto 5 es por la nostalgia, pero bien merecido. Sí, sí, sí. De hecho, yo también, o sea, también, o sea, si fuera solo por la nostalgia y eso, sí le daba el 9.5, pero, o sea, un sólido 9 y así, nadie sí, lo mueve. Sí, definitivamente. En fin, pues, Charmine, parece que se nos fue. Todavía nos quedan dos temas, amigo. Ya para terminar este Powner, nos queda. Oye, ahora sí estamos fangirleando machín, ¿eh? Sí, sí, definitivamente. Estamos. ¿Fan qué, perdón? Fangirleando. ¿De qué hablas, Willis? Así se dice cuando eres muy fan de algo y te pones así todo loco. Ah, pues es que es Terminator 2, amigo. Oye, pero continuando, tenemos dos momentos de Minecraft que nos pasaron en la semana pasada. Me parece que en lo que llega Charmín les contamos un poco de qué pasó por ahí. Mildred y Itzel, pues ya saben de qué va esta historia. Pues básicamente, de donde aparecimos en Minecraft y tenemos como nuestra base... Pues Charmín se le ocurrió irse como 10 minutos caminando. o 15, no sé, y estaba hacia, ¿qué dirías, el noreste? Ah, oh, la verdad no sé. Creo que sí, porque, bueno, en fin, el punto es que, no, como para el sureste, creo que sí. En fin, el chiste es que Charmín se fue súper lejos, encontró un templo bajo el agua, empezó a secar como el agua. Como 2000 bloques de distancia. Sí. ¡Qué pedo, putitas! Oye, estamos hablando de esa tragedia griega, de la Atlántida. Oye, nada más que nos diga cuánto le ponía Terminator 2, Charmín. De calificación. Sí. ¿Qué dieron? ¿1.5? ¿1.10? ¿1.100? 1.10. Yo creo que... decimales. Yo creo que es muy, muy, muy, muy, muy avanzada para el 91. Creo que el background de la primera complementa perfectamente a la segunda, o la segunda a la primera, o las dos así totalmente cuajan. O sea, uno y dos cuajan muy, muy bien. Y eso le ayuda mucho a ambas películas. Yo creo que se lleva un sólido y muy respetable 9. ¡Ah, huevo! ¡Coincidimos! Coincidimos. Sí. En fin, bueno, continuando con la historia que teníamos de Minecraft. Historia, sí, prosigue, Tito. Sí, ya nos la fuimos. Muy bien. Pues bueno, chequen cómo me voy enojando cuando me avanza la historia. encontramos este templo bajo el agua y Charmín empezó a secar alrededor con bloques de arena, porque la arena cae como bloque, y básicamente se hizo un cuadro de arena para secar el agua de alrededor. ¿Y esto te tomó, qué, Charmín? ¿5 días? ¿4 días? No recuerdo, pero sí fue bastante... Bueno, vamos a decir que... No, me parece que una semana, porque... El lunes pasado estábamos jugando... Desde que lo encontramos hasta que acabamos. Sí. Híjole, si fue... Menos, mira, entre 5 días y una semana, o sea... Sí, eso. De días naturales, pero hablamos que le dedicabas que unas 4 horas al día, ¿no? No, había días que no entraba. Ok, Pero sí, o sea, cuando entraba eran sesiones largas. Bueno, pero vamos a decir que era una aventura, que fue una aventura como de 14 horas, ¿no? Por así decirlo. Ándale. Más o menos. Te la valgo. Entonces, bueno. Y pues ya de repente juntamos muchos materiales de nuestra base para llevarlos para allá. Recursos como hierro, comida, camas, madera, más comida. Y pues bueno, ya Charmín ya estaba allá, ¿no? Y déjenme contarles cómo empezó. Ya que una vez que secó el agua de alrededor, bajó y hay unos guardianes ancianos que te causan fatiga, como la de Jaimito el cartero. Te dan fatiga que te dura 5 minutos, se te quita, te quedan 10 segundos y otra vez te vuelve a dar. O creo que menos de 10 segundos, 5. Entonces es súper molesto porque esta fatiga no te deja picar ni hacer básicamente nada con clic derecho. Como los papás cuando eres adolescente. Ajá, así es. Entonces, empezó a hacer Charmín fue a poner cubos de hojas. Y después esos cubos los quemaba con un encendedor, ¿se llama? ¿O cómo es? Un pedernal. Sí, un encendedor. Sí, pues. Y los quemaba y entonces iba de bloque por bloque. Estamos hablando que, no sé, Charmín, ¿qué te gusta? Que hayan sido en total unos 2000 bloques, 1500. ¿De qué? De bloques que quemaste de hojas. ¿De hojas? De hierba. Fácil, 2000. ¿Sí? Fácil. Sí, yo creo que 2000, incluso si no es que más. Entonces había cuartos enteros de agua de, no sé, de 30 por 40 o más grandes, y eran extensiones bastante, bastante grandes. Y la verdad es que, pues Charmín tiene más paciencia para eso. Yo me desespero muy fácil. Y ya que teníamos esponjas, pegaba. Sí, amigo, sí, me preocupa su grado de paciencia y su grado de organización para hacer las cosas, ¿eh? Pero esperen, o sea, la historia aún no termina. O sea, Entonces, bueno, ya una vez que logramos avanzar más rápido... Ah, para esto trajimos una vaca desde nuestra base. La amarramos con un lazo literal y la trajimos hasta la base con ayuda de Asaf y Átomo. Un saludo, Átomo. Y una vez que llegó la vaca, pues bueno, ya teníamos leche, ¿no? Entonces, pues la leche de las vacas es ilimitada. Y mágica, es mágica. Es mágica porque te quita la fatiga y te dura como un minuto o unos 30 segundos. Entonces, pues te da... No, también te lo quita. Te da un... Ajá, exacto, te quita cualquier estado alterado. Pues, echaste unas tachas y no andas bien. Te echas un vaso de leche. Ajá. Leche, chavo. Ahí está. Bueno, entonces... Y ya así fue como pudimos avanzar un poco más rápido, ¿no? Porque ya podíamos cortar las hojas y no las perdíamos, ¿no? Porque quemadas se pierde el bloque. Entonces, estamos hablando de que eran bastantes pasillos, cuartos. Pero para eso hay un cuarto principal, que no sabíamos que estábamos en el cuarto principal. O sea, esto es parte de la historia, chequen. Entonces seguimos avanzando, llego con el último guardián anciano, lo mato. Y ya no nos fatigábamos, dije, genial. Para esto morimos varias veces en el intento, más la comida, más el tiempo, todo, bla, bla, bla. Entonces, dije, bueno, ¿qué hay de tesoro atrás de él, no? Dije, va a haber algo como una armadura de, no sé, de diamante, no sé, una silla para montar, que son súper valiosas. Y pues, no había nada detrás de él. Entonces seguimos avanzando, Charmin y yo, y buscando. Después llegó Átomo y dijo, oye, pues no hay nada. Entonces seguimos matando a los guardianes que quedaban ahí, que eran un chingo. Sí, yo creo que después de que matamos al último guardián, digo, al anciano, todavía nos quedamos ahí como unos 40 minutos. Sí. Entonces, pues ya llega Átomo y nos empieza a ayudar. Y después Charmin checa la wiki y dice, templo del agua, en medio del, no sé, de la sala principal hay un bloque de cierto material, rómpelo y encontrarás 8 bloques de oro. Y ya Charmin fue, encontró los bloques, los rompió. Y todos nos quedamos de, ¿y ya? O sea, ya fue esta recompensa, o sea, para empezar... Un bloque de oro trae 8 lingotes. No, trae 9 lingotes. Entonces estamos hablando de que traía 72. Tenemos 72 bloques de oro, ¿no? Pero no sé, yo me sentía como frustrado y dije, no puede ser. O sea, todo el esfuerzo que invertimos, pues no valió esos 8 bloques, ¿no? Porque, bueno, si fueran diamantes, sí, puta, estaría encantado. Pero no sé, como que eso fue así como un... Te pusiste como... modo Erwin. Ajá, me puse chale, carnal, y lo cuapotro, ¿no? Y en fin que no sé, me sentí frustrado. Estaba como, es neta. Y Charmin solo se estaba riendo. No, es que genuinamente a través de las palabras que decía Tito podías entender su decepción, su enojo. Es como cuando a un niño le regalan un pedazo de carbón o así. Un suéter en... Los calcetines en Navidad. Sí. Y no solo eso, porque dices, bueno, si te regalan calcetines... Pero, o sea, que te hagan creer que es un Xbox y te dan un suéter, eso sí está... Play, ¿no? En fin... Sí, exactamente así. ¿Así nos pasó? Fuiste un niño que le prometieron un Xbox en Navidad y le dieron calcetines. Exactamente. Entonces, pues como yo había traído a la vaca... Fui corriendo donde estaba la vaca y ¡pum! Agarré mi espada de hierro y la maté, ¿no? Y todos, ¿qué? ¿Por qué mataste a la vaca? No sé qué. Sí, y dije, bueno, pues yo la traje, ¿no? O sea, si alguien más la hubiera traído, no la hubiera matado. Yo también jalé esa cuerda, Tito. Yo también jalé esa cuerda. Pero esta... No, no sé. El chiste es que... esa fue esa aventura que acabó por ahí de las 3 de la mañana. Fue un sábado, ¿no? O un domingo. No, fue un... No, fue... ¿Cuándo nos pasó eso, Charmin? Entre semana, ¿no? Sí, yo digo que semana. Creo que un miércoles o jueves, ajá. Sí, creo que sí. Sí, creo que un jueves, pero bueno, el punto es que... Esa fue la aventura. Después ya regresamos a casa. Y pues bueno, ahora va la parte 2 de esta. De estas Minecraft historias. Ya llegamos a nuestra base. Y pues cerca de nuestra base tenemos un portal hacia el Nether, ¿no? Pues ya fuimos al Nether. Al principio, yendo de uno solo, pues. No está tan difícil. Yo junté un poco de material valioso y ya me regresé. Y luego fuimos todos, ¿no? O sea, fuimos. Estábamos primero Charmín, Asaf y yo. Y después llegó Joven Fundista. Sí. Y después llegó sí, Atomo al final. Y después Atomo. Entonces, chequen. Básicamente, es como. El Nether es como un upside down, por así llamarlo. O sea, como. Es como una otra dimensión, pero al revés de lo que existe, ¿no? O sea, por ejemplo, si estás al lado de un lago, pues ese lago en el Nether es lava, ¿no? Y con la característica de que un paso en el Nether son 8 en el mundo normal, ¿no? Entonces puedes viajar distancias más largas con menos pasos. Entonces el chiste es que... pues ya nos encontramos ahí. De repente cayeron una bola de mobs hacia nosotros y nos atacaron. Morimos bastantes veces. Creo que ayer ha sido de los días que más hemos muerto. Pero la ventaja de ir al Nether es que hay materiales exclusivos del Nether. Es decir, por ejemplo, obtuvimos el Blaze Powder, que es este material para hacer la destiladora y para poder hacer pociones. ¿Qué más? Y entramos a una fortaleza que ahí fue donde yo me infiltré así solo con 50 antorchas y pues fue que conseguí cosas muy interesantes, como por ejemplo conseguí una armadura de diamante para caballo, conseguí 2 sillas de montar, conseguí 4 armaduras de oro. Conseguí diamantes, oro, hierro, pues cosas bastante útiles, más útiles que en la... 8 bloques. Que los 8 bloques de oro, y... Cállate, sí. Tita. No, ya luego encontramos, ya después que te fuiste, Asaf nos acompañó a Atomo y a mí, igual a una estructura y encontramos también varias cosas... Ah, varias sillas. Sí, varias sí. Sillas y diamante y. Muy bien. Y armaduras de zinc. El chiste es que. El chiste es que. Estuvo más gratificante esta aventura. En mi opinión. También conseguimos otro material, Nether Ward, creo. Igual para hacer pociones. Que solo crece en arena de almas o algo así en español. Y de hecho, estábamos checando el tiempo que llevamos jugando y yo llevo 2 días punto 3. O sea, estamos hablando de 50 y algo de horas. ¿Cuánto llevo? Ese es bastante tiempo. Creo que llevabas tú un día y medio, ¿no, Asaf? La vez que nos dijiste. No sé cuánto lleves ahora. No, llevaba apenas iba a completar un día, pero ahorita ya seguramente... Sí, ahorita... Un día, de hecho, un día... Y era 1.09. 8 por 24 más las 8 horas de antier ayer. Caray. Algo hice mal. No sé multiplicar, amigos. Son 1.8 días por 24 más las 8 de ayer. 52. 52 horas? Ajá, 52 horas más o menos. Sí, ahorita te doy el dato exacto de cuánto es. Pero ya, hablamos de que son horas completas, o sea, no son... Ajá. Estamos hablando de que Charmín perdió 2 días de su vida y un poquito más. Bueno, no perdió, pero, o sea, gastó, utilizó, empleó. Y ¿qué se siente, amigo? ¿Es el juego al que más horas le has dedicado? No, creo que sí, en Steam no sé, creo que sí tengo uno de 50 y tantas horas. Sí. Que, bueno, por ejemplo, Dumpster, está Dumpster el single player y Dumpster el multiplayer. Y en uno tengo 40 y tantas y en otro tengo 50 y tantas, entonces. No, y aparte sumado las horas de lo que ya habías jugado de Minecraft en otros años, ¿no? Sí, no, está canijo. Pero sí, es un comevidas muy bonito. Ya lo tomamos nosotros como segunda vida. O como trabajo. Y pues no nos pagan. Pero bastante, bastante divertido. Hay que darle provecho porque está por acabarse el server. Creo que se acaba el 3 de abril. No, pues baje el mundo y subimos. Ah, claro, ¿no? Sí, claro, lo respaldamos. Claro, claro. No, hay que respaldarlo y migrarlo a otro lado, a una compu de gobierno. En fin, pues bueno, vamos cerrando, amigos. ¿Quieren agregar algo sobre estas Minecraft historias? Sí, está bueno. O sea, definitivamente se disfruta muchísimo más, pues ya varios, ¿no? Entendiendo sí. Tu mundo. Puedes hacer muchas cosas, pero después de un rato te aburres. Creo que es donde entran tus momentos de sobriedad en Minecraft. Es que la experiencia de uno llega a ser muy, muy solitaria y acá es como más social, ¿no? O sea, yo las catalogaría como experiencias muy, muy diferentes del juego. O sea, si probaste Minecraft y no te gustó la campaña o el modo de un jugador, prueba lo social. Es otra experiencia muy, muy diferente. Y mira, les recomiendo que siempre prueben el modo supervivencia, no usen el creativo. No, el creativo, o sea, necesitas ser... Es más aburrido. Realmente necesitas ser demasiado creativo para entretenerte mucho ahí. Sí, el creativo eres básicamente Dios y no puedes morir. Entonces, estás en medio de nada y pues tú construyes, ¿no? Y acá es como aventura, pero bueno. Dumpster, tengo 65 horas registradas. 65. No, yo creo que probablemente Minecraft, ya con todas las horas que has jugado. Sí, déjame, te paso ahorita el dato concreto, que son 2.05 días. Llevas 2.05 días en total. Ajá. O sea, 5, como 12, como 60 y algo horas, ¿no? O sea, 48 y 12. 49.2. Ahí lo tiene, amigo. En fin, pues bueno, vamos despidiendo este episodio. Gracias a toda la gente en el chat, a Joven Fundista, que si no, ya está ahí en el RIM. ¿Ahí contigo? ¿Termin? Ya me salí yo. Nada más chequeé el dato y me salí. Ah, ok. Pero bien. Sí, ahí está Asaf y Joven Fundista ahí metidos. Ok, con razón Asaf ya no dijo nada. Saludos también a Vincent Van Rivers, que eres algo de Frankie, no lo sabemos. A Mildred también un saludo. A Alejandro Medina, 3, al 3, al 2 no, ni al primero, al 3. Al 3, la tercera es la vencida y obviamente por eso está aquí. Así es, a Itzelu también y a los dos guests que tuvimos que nunca supimos realmente quiénes fueron. No les podemos mandar saludo porque no sabemos su nombre. Pero saludos y pues bueno, vamos cerrando este Pwners. Gracias a todos. Nos vemos la próxima en el 143. Pues bueno, esto fue el Pwner Podcast. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Adiós. Adiós. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! Say what again! I dare you, I double dare you, motherfucker!